por fin es viernes. Ya está aquí, sí, ya está aquí el fin de semana, lo que significa, queridos oyentes, queridos amigos, que comienza aquí y ahora, por fin es viernes, el programa que todos los viernes se acerca hasta ti para que disfrutes con 2 horas de música en castellano, sí, de todas las épocas y estilos, así que yo te puedo sorprender con cualquier cosa. Como os comentaba la semana pasada, en el inicio, en el reencuentro con todos vosotros después de estas vacaciones estivales, la segunda hora va a estar dedicada exclusivamente a las muchísimas novedades musicales que se me han ido acumulando durante todo este verano. Por cierto, mi nombre es José Antonio Laboreo y el programa comienza ya. Sí, vamos ya con ese primer bloque de media hora que ahora mismo os voy a avanzar, como con unas pequeñas ráfagas musicales. Este año, pues no hemos tenido fiestas del Pilar, pero desde Zaragoza nos van a hacer disfrutar Bumburi y sus muchachos, con nombre de guerra. Ellos son, por supuesto, Héroes del Silencio. Y dejemos que los sueños se apoderen del deseo. Recordemos que lo nuestro se me olvidará al momento. Entrados ya en otoño, el frío y el mal tiempo se hacen cada vez más presentes, así que siempre es de agradecer, por ejemplo, un rayito de sol. Y si lo cantan los diablos, mucho mejor. ¿Lo escuchas? Sí, son los pasos de mi perro que ya quiere escuchar el siguiente tema musical. Y es que a él hablas de comida y ya viene aquí. Leo, te has confundido. La salsa en este caso se baila, no se come. Y la sopa, salsa y sopa, corren a cargo de Celia Cruz. Así que, Leo, a bailar. Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de don Vicente. Y de la reina de la salsa pasaremos a los reyes del bolero. Sí, los Panchos, que no vienen solos, no. Vienen acompañados ni más ni menos que de don José Luis Rodríguez, alias El Puma, para cantarnos juntos, pero no revueltos, Amorcito Corazón. Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de don Vicente. Aquello estaba prendido, de plena era el ambiente. Estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón. Y una fila en la cocina, esperando a que el sopón. Leo, mi perro, sigue moviendo el rabo. Eso significa que está muy contento. Lo podéis escuchar, sí. Él también quiere hablaros, pero no. Este es un perro que no ladra, así que tendré que seguir yo traduciendo sus palabras. Y es que quiere jugar mientras escuchamos a otro de los reyes. En este caso, el rey de la rumba, en una versión de su clásico El Borriquito. Leo, que vamos a escuchar ya este tema que grabaron en compañía del Gran Silencio. Una versión que suena así de bien, a cargo del señor Peret. Leo, saluda. Qué borriquito como tú, que ahí no sabes ni la U. Hay borriquito como tú, yo sé más que tú. En Eurovisión puede suceder cualquier cosa, pero sobre todo lo que siempre sucede año tras año es que no nos votan. Y un año, pues bueno, se nos ocurrió enviar allá ni más ni menos que a la década prodigiosa con un tema, eso sí, original. Bueno, ciertamente no es que fuese muy original, pero bueno, Label Español tenía Made in Spain. ¿Te acuerdas de él? Made in Spain, tatuado en su piel. Podría ser mi perro, pero no, en este caso es mi gato. Fue uno de sus primeros éxitos y ya ha llovido desde entonces. Hoy toca disfrutar de este tema que cantaba Rosario Flores. Y vamos a cerrar ya bloque con Seguridad Social y su clásico Ven sin Temor. Una vez a solas contigo me encontré, sin saber lo que pasó, recuerdo que lloré. ¿Fue mi amor acaso una insensatez? Entonces me dijiste no, ahora que tal vez...

pase otro por atrás. Pues sigo aquí con todos vosotros en este programa llamado Por Fin Es Viernes, y además con otro puñadito de canciones para poner color a este, tu fin de semana. Para eso está aquí, por ejemplo, la princesa del tecno español de los años 80, ahora, eso sí, reconvertida en concursante de realities, mamá incluida. Rebeca Duro de Pelar canta hoy Todos los chicos son igual. Y ya sabéis que a mí me gusta cambiar radicalmente de estilo. Otro de nuestros artistas invitados hoy, Carlos Cano, nos trae en este caso la copla hasta nuestros oídos gracias al clásico de La Zarzamora. Él tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones. Alaska y su marido Mario son dos incondicionales del cine de terror. ¿Será por eso que ella en su día cantó a los zombies? ¿Os está gustando esta selección musical de hoy? ¿Sí? Toquemos madera. Bueno, no hace falta, que ya lo hace por nosotros Manolo Tena. Tocar madera. Tocar madera. Tocar madera. Tocar madera. Y amigos y amigas, esta primera hora del programa se cierra con el gran Antonio Orozco y su Locura de Amor. Esa, esa, que no falte. Cura de amor, me siento morir, morir por tu amor. Locura de amor, tortura de miel y oscura pasión. Pues ya sabéis, tenéis un puñado de canciones que disfrutar para que nuestra segunda hora comience y luego vengan todas esas novedades que tengo almacenadas para todos vosotros. Novedades de todos los estilos y para todos los gustos. Ya veréis qué bien lo vamos a pasar en nuestra segunda hora del programa. De momento, a disfrutar con la música. Thank you.